Ferdigan a geidwyn ron Rhaeg sydd o ilo Dan ambell i don Mae'r hawel mor siriol Mor swymol mor lan Diolch a o gael Am ambell i Ambell i gan rydw'r lwch i nos Mor olau ar dydd, mor siriol ar ros A ddigon yn nobel i mi lai fel gwyl I tro am bos gallaf fel ambell i gan Ambell i gan rydd nerth yn ei frwyd A grynna'n awstedd a lirir i nad Mae'r hawen mor siol, mor swymol, mor lan Diolch a o gael am ambell i gan ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to shove you. Go on. Was one time and last for a lifetime, and never let go till we are gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will go on. Near, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Matalik kamutsik as it's a fear in Pussycat. Thank you.